La verdad que terminar un programa de hoy tan especial con Juan Carlos me parece que es un broche de oro. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué decís? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo están todos? Bueno, muy movilizados. La verdad es que desde muy temprano, la 990, trabajando de una manera muy especial. Ahí se nos cortó la comunicación. Ahí recuperamos con Juan Carlos. Voy a contar una anécdota de Juan Carlos Junio. A ver. Juan Carlos estaba entrando a la plaza de la represión del 2001, del 20 de diciembre del 2001. Él estaba entrando por la calle Reconquista y le queda enfrente la escena de los caballos de la policía montada increpando a las madres de Plaza de Mayo. Enfrente, la ve. Un lamentable testigo presencial de, claro, esa escena. Wow. Y yo me lo encuentro, bueno, como tantas otras personas, digamos, ¿no? Y bastante tiempo después, nos encontramos de casualidad con Juan Carlos en la esquina de... ahí es Avenida Mayo, ¿no? Es, sí, Avenida Mayo y Reconquista. Sí. Nos encontramos de casualidad. Él estaba en pleno laburo, por algún motivo recorriendo esa calle. Yo estaba yendo para la radio en la que trabajábamos en ese momento con Luis Pablo Giniger. Y empezamos a conversar de cosas cotidianas. Y en un momento le veo la mirada perdida. Le veo a Juan Carlos Junio y le digo, interrumpo lo que yo estoy diciendo, le digo, Juan Carlos, te fuiste, no, ¿qué te pasó? Y me dice Juan Carlos, perdóname, pero cada vez que me paro acá, vuelvo a ver los caballos de la montada por, wow, sobre la madre de Plaza, wow, de Mayo, y no puedo evitar conmoverme, y se le caían las lágrimas. Claro, obvio. Para Juan Carlos, como para tantas otras personas, hombres y mujeres, es un día muy especial, por lo que él siempre dice, el recuerdo de tantos compañeros y compañeras. Ahí recuperamos la comunicación con Juan Carlos Junio. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal, Pablo? Bueno, recordaste aquel momento, sí. Y creo que para mí fue un momento extraordinario de la vida, donde, bueno, pude presenciar el coraje, la valentía, la determinación de las madres en un momento culminante de la represión, aquellos días de 20 y 21 de diciembre, ¿no? Enfrentando con una valentía notable, como lo habían hecho toda la vida. Ese día estaban los caballos parados en dos patas, pero en realidad, desde que comenzaron a ir a la plaza exigiendo, reclamando por sus hijas, por sus hijos, bueno, desde ese momento fundaron, yo diría, una nueva época en la Argentina de la lucha política, digamos, con una actitud única, novedosa en nuestro país, que bueno, después fue un ejemplo mundial, y creo que ayudó mucho a liquidar, a derrotar a la dictadura, y después a componer la fuerza social, cultural y política en la Argentina, ¿no? Las madres, luego las abuelas. Y bueno, ahora han pasado 46 años, Pablo, 46 años después. Y efectivamente, los que venimos de aquella generación que suele decirse a veces como una frase hecha, pero que es la verdad, una generación diezmada, masacrada, bueno, no tenemos una sensación, por un lado, de dolor, de tristeza en la recordación. Se nos vienen los rostros de nuestras compañeras y compañeros desaparecidos, asesinados. Pero por el otro lado, estar en un encuentro multitudinario con tanta y tanta gente que viene a recordarlos, con las madres y las abuelas en el escenario, con columnas de jóvenes, ¿no?, muchachos y chicas, que siguen concurriendo 24 tras 24 a la plaza por multitudes, bueno, creo que eso también nos genera una gran afirmación y una gran esperanza, ¿no? Juan Carlos, voy a mencionarlo porque varias veces casi que es parte del programa, quien nos sigue de hace mucho tiempo y quien sigue de manera muy muy fana los cafecitos con Juan Carlos Junio, ya lo conocen, tu nieto se llama León, ¿no? Sí, León. Se llama León. No sé, por la edad que tiene se puede dar la charla, pero probablemente no la que seguramente vas a tener en los próximos años. Cuando León te pregunte, ¿por qué los secuestraron y los asesinaron a los 30.000? ¿Qué le vas a contestar? En la escena de un pibito que le va a preguntar al abuelo las cosas importantes de la vida. Porque los abuelos y las abuelas están para esa charla también, ¿no? Sí, Bueno, por un lado, se me ocurre ahora tomar aquella carta de Rodolfo Walsh, ¿no? Entonces, decirle que hay sectores económicos, sociales, que por defender un proyecto económico, defender un modelo de país para enriquecerse minorías, grandes empresas... Pará, ¿te puedo parar ahí? ¿Te puedo parar ahí? Sí. ¿Cuánto tiene León ahora? Cumple 9... León está a punto caramelo para hacerte esta pregunta si no te la hizo. Suponete que te hace a los 10. No le vas a decir minoritario, sector económico. ¿Cómo te imaginás diciéndole a León quiénes fueron los 30.000 y por qué los asesinaron? Bueno, cuando uno está frente a un nieto, como quizás frente a un hijo, le nace, como a veces a un poeta, le nace una inspiración, un lenguaje, un modo de decir, que es irreemplazable el momento. Te entiendo. Cuando uno está frente a la criatura, cuando uno está frente a un hijo, una hija, este momento es irreemplazable, y creo que lo que le nace, le sale a uno, es muy difícil hacerlo, yo diría, teatralizarlo en el mejor sentido. De cualquier manera, yo le diría que aquellos que fueron mis compañeras y mis compañeros, y yo mismo que sobreviví, bueno, éramos muchachos y chicas que queríamos un mundo mejor, un país mejor, un país más humanista, sin pobres, con igualación social, con posibilidades culturales para todos, sin mentalidades sectarias, racistas, lo que diría yo que él no entendería, oscurantistas, ¿no es cierto? O sea que soñamos con un mundo donde la sociedad pueda vivir más en comunión, en una cosa más de convivencia, en una cosa más humanística, con valores, en fin, con afectos, con amor entre los seres humanos, y que eso es lo que fue atacado desde intereses económicos que pugnan por lo contrario a todo eso, ¿no? Uh-huh. Y por eso entonces estuvieron dispuestos a matar, a torturar, ¿por qué no decírselo a un niño?, a robar niños, a matar a mujeres embarazadas, en fin, es dramático, pero quizás me animaría a decírselo a pesar de que tenga 10 años, como vos decís. Está muy bien. ¿No? Pero bueno, es muy importante el modo en el que un abuelo o un padre le pueda decir, su madre le puede decir a sus hijos o a sus nietos eso, ¿no? El bien. Modo creo que es determinante. Gracias, Juan Carlos, por el esfuerzo. Por ahí te comprometí más de lo que querías en lo personal, pero te agradezco de seguirme la corriente por el vínculo que tenés con tu nieto, por la sensibilidad que tenés. Me pareció que era una buena idea. Ahora lo estoy pensando dos veces. No, está muy bien. Son formas de poder abordar un día tan trascendente como hoy. Juan Carlos, desde que arrancó el programa, Mariano Hamilton dijo: a mí el 24 de marzo me interpela futuro. Y después Néstor Restivo le dio una explicación muy concreta a la disputa del capital por sus márgenes de ganancia en aquel momento, e inevitablemente nos venimos para acá. Quiero preguntarte cómo este 24 de marzo en particular interpela al presente, pero te invito a hacerlo desde una declaración que nos llamó mucho la atención y la rescatamos acá en la 990. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo en la marcha de las madres de la Asociación Madre de Plaza de Mayo con Eve, habló Eve primero, 3:30 de la tarde, y después habló el gobernador y dijo esto que vamos a compartir y después una reflexión tuya. Estamos hoy acá en este 24 para empujar la frontera de lo que nos dicen que se puede, ir más allá, y hoy que estamos en otra crisis por una guerra en Europa, hay que pensar en los nuestros, hay que pensar para qué llegamos al gobierno en el 19, y no es ni para permanecer, ni para seguir, ni para no molestar, es para darle de comer a la gente, es para darle trabajo a la gente, es para reactivar nuestras industrias, poner en marcha la producción y buscar la justicia social. Al que no le interesa pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos, hay que dar todas las peleas. A quien no quiera pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos. Juan Carlos, quiero escucharte reflexionar en este contexto, en este día y en esta definición. Sí, sí. Y lo invito, le damos la bienvenida también al pase especial, un cacho antes, un ratito antes, a Fer Alonso, que ahora sigue en la programación de la 990. Fer, buenas tardes. Hola Pablo, hola Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, a ver, ¿qué te surge? ¿Cómo te va? Bueno, mira, yo creo que más claro échale agua, no hay como... Yo diría andar con eufemismos después de escuchar estas palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo lo conocí cuando era TNT. La agrupación que tenían económicas, ¿no? Sí, tontos, pero no tanto, sí. Es muy contundente y bueno, si uno quiere, va, que es lo que yo desearía, dar una opinión sesgada por esta situación interna que hay, entonces que está del lado de Cristina y está en contra de Alberto y todo eso, que yo creo que es análisis político que no viene demasiado al caso. Mm. En todo caso, debo decir que en lo sustancial estoy de acuerdo, en lo de fondo estoy de acuerdo con el sentido de ese discurso, porque lo cierto es que nosotros de verdad estamos en una encrucijada muy grande, porque tenemos una herencia fenomenal desde el punto de vista de la deuda social que dejó el macrismo y la pandemia, porque efectivamente existe la guerra y porque efectivamente hay sectores económicos concentrados locales, más allá de si son capitales extranjeros o capitales nacionales, que están enfrentando cualquier política mínimamente de progreso, cualquier política para establecer controles y regulaciones y para frenar los abusos de estos sectores que están dañando la vida de la sociedad. Este es un país que tiene 19 millones y medio de pobres, millones y millones de niñas y niños. Por lo tanto, la apelación que hace Kicillof a tener determinación, a actuar con valentía, a no vacilar, a no dudar, no puedo más que compartirla. Bueno, él además dice que los que no están dispuestos a esto, que se vayan. Bueno, ya es una postura así, muy determinante y muy política. Pero insisto, en lo de fondo, creo que estamos en un momento de definiciones. Ahora bien, creo que no se puede dejar de decir, aunque parezca monótono, que tenemos que pelear por la unión, tenemos que estar unidos. Claro que hay que estar unidos por conceptos, por un programa, por ideas, por lo que vamos a hacer, porque no se trata de una abstracción, pero es imprescindible que vayamos encontrando caminos para estar unidos. El enemigo, la derecha internacional y local, es muy poderosa. Por lo tanto, tenemos una gran necesidad de encontrar caminos de unidad y, bueno, y efectivamente, como dice él, bueno, estar dispuestos a enfrentar a las fuerzas económicas, sociales y culturales, entre ellos los medios de comunicación hegemónicos, que están decididos a seguir potenciando su tasa de ganancia y desgastar a este gobierno para derrotarlo en el 2023, porque ese es el doble propósito que tienen, potenciar su ganancia y desgastar el gobierno. Juan Carlos, gracias. Yo tengo una sensación que ahora la vamos a compartir aquí con Fer Alonso en el pase. Tengo una sensación que está todo un poquitito más cerca. Al revés de lo que puede parecer esta frase, me da la sensación que hay una revalidación de la importancia de la unidad en las últimas... Yo lo comparto y además creo que eventos como el de hoy ayudan mucho, porque siempre el protagonismo del pueblo en la calle influye sobre la dirigencia política, así que creo que lo de hoy es un hito interesante con vistas a ir encontrando camino de unión. Un abrazo, Juan Carlos. Chao, un abrazo a todos. Juan Carlos Junio. Bueno.